22 que viajan en patrulla. Le suben con sus placas obligando a que les huyan. No sé que siempre rico van a tener impunidad. Maldito policía, no te da de autoridad. Policía, policía, que